Es tiempo de la ruleta rusa, el espacio que dedicamos cada semana a disfrutar y compartir junto a vosotros el mejor rock clásico y rock contemporáneo, al menos el que a nosotros nos gusta desde aquí. Desde la ruleta rusa, ya sabéis, en la ruleta rusa radiorock.com. Wanna go to Morocco, like my friend Billy did. Back in 1964, you know, I wanna be on a ship that has no sail. Wanna go to Morocco back in 1964, like my friend Billy did. I wanna sail on a ship with a ship that has no sail. I wanna hang out with the belly dancers, listen to the flute player. Oh yeah, dancing all night, all night, all night, all night, all night. Dancing all night, all night, all night, all night. Then dancing all night, all night, all night, all night. Baby, I wanna play with you then. Oh yeah, I wanna dance with you. Yeah. Chip, chip, chip, chip, oh yeah, chip, ha, chip, chip, do the dip, dip, do the dip, dip, do the do da, da ba ba do ba do di di di ya, do the da ba ba ba ba do da ba ba ba do the do di do da da da di di do da ba da da da di di do di di di di, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip, do the dip. Back in 1964, yeah. Wanna sail on a ship, ship that has no sail. Wanna sail on a ship, baby, ship that has no sail. Oh. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos a una nueva entrega de la Ruleta Rusa. Santiago, como siempre, os saludo desde el micro y os invito a estar con nosotros este rato que tenemos estupendo, de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo. Desde aquí, desde la Ruleta Rusa. Bienvenidos, eso, sea desde donde sea que nos escuche, ya sea desde todas las plataformas digitales desde las que se nos escucha, o también desde las analógicas, que también sabemos que esta Ruleta Rusa se escucha en algunas emisoras de radio de toda la vida. Así que sea donde sea, bienvenidos a este número, que creo que es el 39 de este año 2023, que cerquita ya del número 40, ¿no? Así que vamos a ello, venga, vamos con la selección que os hemos preparado, estupendísima, como no, de buenísima música, de buenísimo rock clásico y contemporáneo. Hemos cambiado un poco, como solemos hacer de vez en cuando aquí en la Ruleta Rusa, la estructura del contenido para, bueno, en momentos dados, pues darle cierta agilidad, darle cierto cambio de rumbo, y ahora eso, buscando fundamentalmente eso, agilidad. Vamos a escuchar más música, más artistas en la Ruleta Rusa. Así que, como digo, vamos a ello. Principalmente, bueno, pues empezamos con nuestra portada de este número de la Ruleta Rusa, que es esta novedad estupendísima, maravillosa, del gran Otis Taylor, que, como todos vosotros ya sabéis, es uno de los nombres propios, sin duda, del blues rock contemporáneo, ¿no? Para mi gusto, uno de mis artistas favoritos hoy en día dentro del blues, ya que me encanta el blues, pero me gusta siempre con algo más, ¿no? Con ciertos adimentos, ¿no? No el blues clásico, no el blues más comercial, el blues con eso, con algo distinto, ¿no? Y está claro que Otis Taylor es un músico completamente distinto, su música es estupenda, su voz es maravillosa y es un artista súper honesto, ¿no? A mí me parece siempre su música, siempre me ha parecido hiper, hiper honesta y maravillosa, ¿no? En fin, que me hace disfrutar muchísimo. El caso es que el gran Otis Taylor ha publicado este año 2023 este Banjo, que es así como se llama, su nuevo trabajo. Trabajo que, como él dice, Banjo no hace referencia directamente al instrumento, o sí hace referencia al instrumento, pero fundamentalmente hace referencia a la actitud que hay detrás del banjo, ya que eso, detrás de la historia del banjo, como digo, él mismo nos cuenta, está detrás de la historia del banjo, está toda la historia de los afroamericanos en Estados Unidos, no en el país, ¿no? Viniendo desde África, desde África en esos barcos de esclavos, pasando por todo el trabajo en los campos de algodón. Y en los campos en general, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Así que este banjo recorre un poco ese camino, ¿no?, de la historia de los afroamericanos en Estados Unidos, y, como digo, es un disco estupendísimo y eso, súper honesto, que es lo que a mí siempre me ha parecido la música de Otis Taylor, y diferente, diferente, diferente y maravillosa, ¿no? Como os digo, en fin, banjo maravilloso aquí, con algunos de sus sospechosos habituales. Lo encontramos al lado de J.P. Johnson, el guitarrista, también al lado de Nick Amodio a las mandolinas y también al bajo, perdón, también no al bajo, que es, como digo, otro de sus sospechosos habituales. Brian Juan, que también es el teclista habitual de los discos de Otis Taylor, aquí tocando el piano y el Hammond B3, y la batería de Chuck Lowden, que también aparece en otros discos y en este de Otis Taylor. En fin, una delicia, una maravilla este Banjo, nuevo trabajo de Otis Taylor, publicado este año 2023, del que ya hemos escuchado este 1964, que es el disco, el tema, perdón, con el que hemos abierto, y vamos a escuchar otro tema de nuestra portada de este número de la Ruleta Rusa. Escuchamos ya de este estupendo Banjo de Otis Taylor, Travel Guide. Bienvenidos todos de vuelta a vuestra Ruleta Rusa del Rock. They got emperors in China, kings in England. They got emperors in China, they got kings in England. But baby, baby, wanna take you home. I said, baby, baby, wanna take you home down the new They got king in France. They got kings in Germany. But baby, baby, wanna take you home. They got kings in Germany. They got kings in France. But baby, baby, I wanna take you home. Down in New Orleans. Down in New Orleans. Let's go to the Mardi Gras. Let's go to the Mardi Gras. I got a big top hat. Let's go to the Mardi Gras. Wanna take you home, home. Won't take you home. Yeah, that's right, baby. Won't dance all night. Yeah. Uh-huh. Wanna dance all night. Bueno, fin, una maravilla, como me gusta Otis Taylor. Como os decía antes, artista para mí súper, súper honesto y dentro del blues, de lo más destacado sin duda, como os decía, esto, como os comento siempre, es mi opinión personal, ¿no? De la misma manera que lo que escucháis aquí es la música que a mí me gusta, ¿no? Esta también es mi opinión, las opiniones que yo he abierto aquí sobre la música son opiniones personales y para gusto los colores, ¿no? Pero como yo digo, a mí me gusta ese blues con algo distinto, con ingredientes distintos. Evidentemente me gusta el blues clásico, pero más allá de ese blues clásico, más allá del blues rock más tradicional, más comercial, digamos, ¿no? Hoy en día que hay muchísimas bandas y que suenan todas más o menos parecidas, ¿no? Me gusta encontrar algo distinto, ¿no? Y Otis Taylor lo tiene, ¿no? Ya no solo por la estupenda y maravillosa voz, ya no será solo también por la elección de los instrumentos, la utilización de ese banjo, evidentemente, la utilización de las guitarras más bien acústicas, en fin, respetando muchísimo la tradición de eso del blues mainstream, ¿no? Tradicional, pero también añadiendo cosas distintas, ¿no? En fin, un artista que me encanta y por eso lo traigo siempre que puedo aquí a la Ruleta Rusa. Y evidentemente la ocasión, como Se suele decir o se solía decir, yo creo que este tipo de expresiones ya cada vez se utiliza menos, la ocasión la pintan calva o la pintaban calva, para poder escuchar el nuevo trabajo de Otis Taylor, este estupendo banjo que ha ocupado la portada de nuestro número de La Ruleta Rusa, muy, muy, muy, muy recomendable. Bueno, vamos a seguir con eso, las recomendaciones de rock. Aquí en La Ruleta Rusa, y dentro de lo más granado de las novedades, también seguimos con más novedades de rock contemporáneo. Nos encontramos sin duda con la reaparición en escena de los Black Crowes, la banda de los hermanos Robinson, de Chris y de Rich, que después de mucho tiempo separados, cansados de verse las caras durante tantísimo tiempo, decidieron eso, partir peras y cada uno afrontar sus propios demonios musicales a través de proyectos personales. Y bueno, pues el año pasado, 2022, ya había rumores en el 2021 de la vuelta de la banda, y en el 2022 todo eso se fructificó, como bueno, hace poco pudimos escuchar en esa efeméride, ¿no? Que era el aniversario, creo que el 30 aniversario, debería ser el 30 aniversario del Take Your Money Maker, del debut de la banda, que pudimos escuchar aquí, ese tour que la banda hizo tocando el álbum en directo y también tocando evidentemente otros temas de los Black Crowes. Bueno, pues esa fue la excusa, digamos, oficial de la banda para reunirse, y bueno, y siguen o han seguido, ¿no?, durante, después de ese tour, girando, haciendo conciertos, metiéndose de vez en cuando en el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, uno de los primeros materiales nuevos, digamos, entre comillas, porque no es material nuevo, pero uno de los materiales nuevos que la banda ha publicado es este 1972, este 1972, que es una publicación de los Black Crowes del año pasado, el año 2022, y que es un EP en el que encontramos 6 versiones, por eso digo que no es material nuevo, son versiones de de canciones del que forman parte hoy en día de las canciones icónicas y legendarias del cancionero rock de siempre, ¿no? Nos encontramos una versión del Rocks Off de los Rolling Stones, The Slider de Mark Bolan, el You Wear It Well, el clásico, clásico, clásico de The Faces, de la banda de Rod Stewart, Easy to Sleep, el clásico también de Lowell George y de Fred Martin, la superversión del Moonage Daydream que hace la banda de este hiperclásico de David Bowie, y bueno, pues el superclásico de Norman Whitfield y de Barrett Strong, Papa Was a Rolling Stone. Así es como la banda, bueno, pues de alguna manera anunciaba su vuelta a los estudios y también a los escenarios, evidentemente. Y en un principio nos encontrábamos aquí a un núcleo de los Black Crowes en formato de trío: Chris Robinson a las voces y a las armónicas, Rick Robinson guitarras y voces, y Sven Pipian al bajo y a las voces. Y en torno a ellos una serie de músicos invitados en este 1972, en el que encontramos a las guitarras de Isaiah Mitchell, los teclados y voces de Joel Robinow, las baterías de Brian Griffin y las voces de acompañamiento de Mackenzie Adams. Así que, en fin, siempre una excusa estupendísima, aunque no sea material nuevo, de escuchar a los Black Crowes de los hermanos Robinson, que, bueno, pues siguen sonando tan, tan, tan bien, ¿no? 1972, nuevo trabajo, bueno, uno de los últimos trabajos publicados por los Black Crowes, a falta de material nuevo, el año pasado, año 2022. Pues venga, de todas estas 6 versiones estupendas que os decíamos que los Black Crowes ejecutan estupendamente en este 1972, vamos a escuchar ese super clásico de David Bowie, Moonage Daydream. I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm a space Bueno, pues estupendísima versión, que además fue cuando se anunció la publicación de este EP, de este 1972, de esos 6 covers estupendos. Como vuelta a los escenarios y a los estudios de los Black Crowes, de los hermanos Robinson, fue, como digo, este Moonage Daydream, bueno, pues la versión que eligieron y que más se utilizó, ¿no?, para publicitar y darle voz y altavoz a esta vuelta a los escenarios y a los estudios de los Black Crowes. Bueno, pues destacadísimo, ¿no?, este 1972 de los Black Crowes, como digo, vuelta de la banda de los hermanos Robinson a los escenarios. Y que, bueno, pues que desde entonces ahí estaba, creo que hicieron antes ese tour que os comentaba anteriormente y que hemos podido escuchar hace bien poquito aquí en la Ruleta Rusa, tour para celebrar el 30 aniversario del debut de la banda con aquel clásico ya, Shake Your Money Maker. Hicieron, como digo, un tour que aquí escuchamos y vino después este 1972, y desde entonces, bueno, pues ahí estamos esperando a ver si la banda es capaz de meterse en estudio a grabar material nuevo, o lo que hacen sin más es seguir haciendo tours, girando y sonando tan bien, ¿no? Que creo que es lo que están haciendo hasta ahora sin más, ¿no? Así que nada, siempre es noticia tener nueva música, aunque no sea, como os digo, nuevo material de los Black Crowes, este 1972 estupendo, publicado el año pasado, 2022, con esas 6 estupendas versiones. Black Crowes. Qué maravilla, en fin. Bueno, seguimos adelante con más recomendaciones y, bueno, pues el otro día, repasando parte de mi biblioteca musical, me volví a encontrar con alguno de los discos clásicos, un poco más antiguos, de los Blur, de una de las grandes bandas de ese llamado movimiento Britpop, movimiento mal llamado bajo mi punto de vista, en el que, bueno, la prensa tiende a etiquetar este tipo de movimientos para meter en ese cajón absolutamente a todas las bandas, ¿no? Y en fin, dentro de ese mal llamado, como digo, Britpop, al menos mal llamado bajo mi punto de vista, Britpop movimiento, bueno, pues encontramos a bandas como los Blur, que además de pop hacían muchísimas más otras cosas, ¿no? Por eso digo que encajonar de esa manera y clasificar a las bandas de esa manera es muy, muy, muy injusto, ¿no? Pero en fin, el caso es que de todo ese movimiento, Blur era o son todavía una de mis bandas favoritas. Y los discos que me gustan de la banda son probablemente los discos más áridos, más rockeros y quizás menos populares de la banda. Probablemente los últimos, que son discos más exploratorios, a nivel musicalmente hablando, ¿no? Hoy nos vamos a detener en el octavo álbum de la banda, este The Magic Whip, un álbum curioso, también con mucha experimentación, un álbum que se publicó en el año 2015 y que, bueno, pues es uno de los últimos trabajos después de la ruptura, o al revés, después de la ruptura de la banda, es uno de los primeros trabajos que la banda presentó de alguna manera en su vuelta, ¿no? Hubo una ruptura, como muchos de vosotros ya sabéis, a principios de o finales del siglo pasado, con aquellos estupendos álbumes que a mí, como digo, tanto me gustan, como, bueno, pues el aquel Think Tank, que me parece un disco extraordinario, también hay por ahí. Bueno, pues otros discos, como digo, cercanos a finales del siglo, que son estupendos. Y en la vuelta, bueno, pues la banda, tomando como excusa el Tokyo Rock Music Festival en Japón, bueno, pues deciden volver a ponerse en marcha, volver a los escenarios y volver a meterse en estudio, ¿no? Y bueno, pues una de las primeras cosas que la banda parió en aquel momento fue este curioso The Magic Whip. En aquel momento la banda, bueno, pues eran y siguen siendo el núcleo principal: Damon Albarn a las voces, teclados, sintetizadores, efectos y guitarra acústica; Graham Coxon a las guitarras eléctricas, voz y acompañamiento en diferentes cortes, y además poniendo como novedad la voz principal en 3 cortes del álbum; Alex James en al bajo y Dave Rowntree baterías, percusiones y también acompañamientos vocales, que es, bueno, como digo, el núcleo tradicional clásico de la banda británica, de los Blur. Bueno, pues venga, vamos a escuchar, vamos a recordar este The Magic Whip del 2015, como digo, octavo álbum de estudio de los británicos Blur. Escuchamos ya el tema titulado Lonesome Street. Yeah. another hot spot. Crossing on the guillotine. And if you have nobody left to rely on, I'll hold you in my arms and let you drift. It's got to be that time again. And you will be over soon again. So get yourself up, get a pass, glitch on your way. It's nothing to be ashamed of. Taking off again, the 5:14 to East Grinstead. You've set me off. Ese recuerdo que hemos hecho también aquí en este número de la Ruleta Rusa, una de mis bandas favoritas de ese mal llamado, como digo, como os decía, movimiento Britpop, los Blur, los británicos Blur, la banda de Damon Albarn y compañía, que en su regreso al mundo de la música después de una ruptura de varios años, en el año 2015, pues publicaron el que fue o el que es su octavo álbum de estudio, este curioso, The Magic Whip, que a mí, bueno, pues como digo, me gusta, ¿no? Como os comentaba antes, los Blur, a mí me gustan los álbumes como más experimentales, ¿no? Musicalmente hablando, que es donde creo que la banda se encuentra más a gusto, y creo que uno de ellos es sin duda este de Magic Whip del que hemos escuchado, este que creo que ya es un clásico de la banda, el tema con el que se abre la grabación, este Lonesome Street, que hemos escuchado, como digo, en fin. Bueno, cuando publicaron este The Magic Whip, la banda, como os comentaba, eran el núcleo principal, ¿no? El clásico de la banda, Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rantree. Bueno, vamos a seguir adelante con el programa, con más recomendaciones, y en este caso vamos a meternos de lleno a dar la primera pincelada sobre el rock clásico. Ya sabéis que nunca queremos olvidarnos de ese rock más nuestro, del rock clásico más nuestro, bueno, sí, que consideramos más nuestro, porque crecimos, no somos tan viejunos, pero aún así crecimos escuchando muchísimo rock clásico de los de finales de los 60 y de los 70, ¿no? Y es ese como rock más nuestro, evidentemente, y sin duda es ese rock estupendo, que sirve de base, o sirvió de base, o ha servido de base para todo lo que ha venido después, ¿no? Evidentemente, ¿no? Así que, como digo, bueno, pues nosotros damos esas pinceladas de rock clásico aquí en la Ruleta Rusa. La primera de ellas la vamos a hacer con esta, que es una novedad, que es la celebración del 50 aniversario. Evidentemente van pasando los años, nos vamos haciendo viejunos, como digo, y se van cumpliendo años a años, y, bueno, pues cubriendo etapas sobre álbumes hiperclásicos que a nosotros tanto nos gustan. Pues nada menos que 50 años ya de la publicación de este Wake of the Flood de los Grateful Dead, un álbum muy muy popular, quizás probablemente uno de los álbumes más populares de la banda, incluso más popular que los álbumes anteriores, ya que entre otras cosas implica un cambio de dirección musical, dejando un poco más de lado la psicodelia, aunque bueno, siempre ha sido la etiqueta principal musical de la banda, pero dejando un poco de lado la psicodelia pasada, ¿no? Y centrándose más en, bueno, pues en trabajar más en los arreglos, en la música, y como resultado este Wake of the Flood nos da uno de los álbumes con la música más trabajada y más sofisticada de los Grateful Dead. A mí la verdad es que me encanta, ¿no? Ese cambio de dirección vino dado, entre otras cosas, porque, bueno, pues es el primer álbum, este Wake of the Flood de los Grateful Dead, sin uno de los miembros fundadores de la banda, Ron Pipkin McKernan, que había muerto recientemente, y también después de la salida del batería de la banda hasta entonces, Mickey Hart, que bueno, pues antes de las grabaciones de este Wake of the Flood habían decidido dejar a los Grateful Dead, ¿no? Dejar la banda. Todo ello supuso la entrada de Keith and Donna Gottschall a los teclados y a las voces, que, como digo, hacen que la música, entre todas estas cosas, ¿no?, que la música de Wake of the Flood y los Grateful Dead cambie un poquito y se vuelva como más ambiciosa y más sofisticada, ¿no? Y la verdad es que yo creo que el resultado es estupendo. Bueno, pues hace bien poquito se ha publicado otro de estos estupendos, The Angel Share, que es, ya lo escuchamos en su momento con publicaciones anteriores o celebraciones de aniversarios de álbumes clásicos anteriores a este de los Grateful Dead, como la American Beauty. Creo recordar que escuchamos de otra de estas cajas llamadas The Angel Share, ¿no? De los archivos de la banda, y ahí está esta reciente publicación para celebrar, como os digo, ese 50 aniversario de Wake of the Flood, de este Wake of the Flood, The Angels Share, ¿no?, que es así como se llama el álbum, y en el que encontramos pues todos los temas estupendos de este Wake of the Flood en diferentes tomas, en tomas distintas. Hay algún añadido de algún tema o temas o fragmentos de diferentes de alguno de los temas, por ejemplo, de esa Weather Report Suite, hay algún tema que, o fragmentos, como digo, de un tema que los tienden un poquito más, en fin, con un sonido estupendísimo, como son todas estas extracciones de los archivos de los Grateful Dead llamadas The Angel Share, y la verdad es que suena de maravilla, y bueno, y es una oportunidad única de volver a recordar, como os digo, para mi gusto, uno de los álbumes más populares y mejores en cuanto a sonido y sofisticación de los Grateful Dead, ¿no? Este estupendo Wake of the Flood, que originalmente fue publicado en el año 1973, ¿no? Entonces, la banda eran, bueno, pues la que también con la salida del batería Mickey Hart, como os decía antes, y bueno, y eso, y la tristemente desaparición de uno de los miembros fundadores, de Ron Pippen McKernan, los Grateful Dead en aquel momento eran evidentemente Jerry García a las guitarras, diferentes guitarras pedal steel guitar y voces, las voces, como os comentaba antes, de Donna Jean Gottschall, los teclados, como también os comentaba antes, y voces también de acompañamiento de Keith Gottschall, el bajo, evidentemente, de Phil Lesh, evidentemente la batería de Bill Kirschman, y el otro de los líderes de la banda, Bud Ware, a las guitarras y a las voces. Y luego, bueno, pues una larga lista de músicos aquí que acompañan a la banda original, ¿no? Una sección de vientos por aquí. Y en fin, bueno, pues eso. Como digo, una maravilla volver a recordar este Wake of the Flood a través de esta caja recientemente publicada, Wake of the Flood, The Angel Shirt, para celebrar el 50 aniversario de la publicación de este estupendo trabajo. Venga, vamos a dejar que la música hable y vamos a escuchar uno de los cortes extraídos de esa Weather Report Suite, ¿no? Este I Am the Rain estupendo, que es una maravilla en acústico que yo creo que os va a todos a encantar. Bueno, pues venga, vamos a escuchar I Am the Rain, Grateful Dead, Wake of the Flood, The Angel Shirt. Thank you. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues estupendo. Este I Am The Rain, extraído de las sesiones de grabación, en concreto es la toma 4 y que pertenece a esta Weather Report Suite, que pertenecía a su vez a, originalmente a el estupendo Wake of the Flood, ese Flood, este estupendo álbum de los Grateful Dead, publicado originalmente en 1973 y que, como os decía, este año 2023 se cumplen, bueno, pues eso, el 50 aniversario nada menos de la publicación del álbum. Y tenemos otra de estas The Angel Share, otra de esas cajas con los archivos, extraída directamente de los archivos de material extraído directamente de los archivos de los Grateful Dead, de la banda, que es absolutamente enorme, masivo, o sea, tiene una cantidad enorme de música, ¿no? De sesiones de grabación, de directos, etcétera, etcétera. Creo que en algún momento lo hemos comentado, pero parece ser que los Grateful Dead es la banda que tiene más material, de largo además, además de que, bueno, pues es una banda que prácticamente ha estado o sigue estando en activo hasta nuestros días. Bueno, pues es la banda que más material tiene no publicado, ¿no? De directos y de eso, de sesiones de grabación, archivos, etcétera, etcétera, etcétera. La banda más grabada parece ser de la historia de la historia del rock, de la historia de la música en general, no lo sé. En fin. Bueno, pues nada, esta fue nuestra primera pincelada de rock clásico, el acercamiento a este estupendo álbum de los Grateful Dead, de Wake of the Flood, álbum que, como os decía antes, marcó un cambio musicalmente hablando para la banda, dejando la psicodelia un poquito más de lado, aunque, bueno, como os digo, siempre ha sido parte de la identidad importante de la banda, pero buscando, bueno, pues concentrarse más en la música, en los arreglos, en cierta sofisticación que se escucha sin duda en este Wake of the Flood, ¿no? Bueno, pues nada, ahí estaba esa caja para súper mega fans de la banda, como me pasa a mí, por lo menos de esos álbumes de los 70 primeros de la banda. Luego ya la verdad es que no me enganchan tanto, pero esos primeros álbumes de los 70 de la banda a mí me encantan. Y uno de ellos es sin duda este Wake of the Flood. Así que ahí está ese Wake of the Flood, The Angel Share, para celebrar el 50 aniversario de este estupendo álbum de los Grateful Dead. Bueno, vamos a seguir para adelante, nos vamos a meter, volvemos a nuestros días, vamos a dejar de momento de lado el rock clásico, volveremos a ello al final del programa y vamos a seguir para adelante con otras novedades que nos quedan pendientes de escuchar con vosotros. King Buffalo, ya sabéis, una banda que escuchamos aquí bastante a menudo cada vez que tienen novedad, porque es una banda dentro fundamentalmente de la psicodelia, de cierto space rock y a veces de progresivo, que nos encanta, la banda de Rochester, New York, que, como digo, bueno, pues la hemos escuchado aquí ya en varias ocasiones, ¿no? Los King Buffalo son fundamentalmente este trío norteamericano formado por el guitarrista y vocalista Sean McVay, el bajista Dan Reynolds y la batería de Scott Donaldson. Todos ellos son el núcleo de la banda. Y bueno, pues los King Buffalo en el año pasado, que nos queda por escuchar de ellos todavía, bueno, el del 2021, perdón, en el 2021 publicaron este Acheron, que es un álbum con cuatro cortes largos, donde, como siempre ocurre con este tipo de bandas y con los King Buffalo sin duda ocurre también, la banda se explaye a gusto, ¿no? En esos cuatro cortes, como digo, de duración larga, casi 10 minutos y pico cada uno de los cortes, y que es, bueno, la esencia de la música de los King Buffalo, ¿no? Después de este Acheron que vamos a escuchar aquí, publicaron publicaron el año pasado, el 2022, es el Regenerator, que no tengo muy claro si todavía hemos podido escuchar aquí en la ruleta rusa, pero bueno, es un disco que ya tengo y que si no lo hemos escuchado, lo escucharemos sin duda en la ruleta rusa, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a escuchar algo de este Acheron, el álbum del 2021 de los King Buffalo que nos queda por escuchar, un álbum que podéis encontrar como mucho el trabajo de los King Buffalo en su Bandcamp, en kingbuffalo.bandcamp.com. Y como digo, venga, vamos a disfrutar de un corte de este Acheron de los King Buffalo. Escuchamos el corte que da título a la grabación, Acheron. Bueno, pues ahí dejamos este tema titulado Acheron y que pertenece a ese, como os decía, álbum del mismo nombre de los King Buffalo, de los norteamericanos King Buffalo, que publicaron en el 2021 unos álbumes de la banda que todavía nos quedaba por escuchar esta banda que aquí en la ruleta rusa nos encanta y siempre tenemos oportunidad de traerlos, pues los escuchamos sin duda, ¿no? A los norteamericanos de Rochester, New York, King Buffalo, este trío formado fundamentalmente por el vocalista y guitarrista Sean McVay, el bajo de Dan Reynolds y la batería de Scott Donaldson, que son, como digo, el núcleo de esta estupenda banda de psicodélico, de space rock en algunos momentos y también de cierto progresivo en algunos determinados momentos. Como os comentaba antes, podéis escuchar su trabajo fundamentalmente en su Bandcamp, en kingbuffalo.bandcamp.com, donde veréis que además de este Acheron, el último álbum de la banda hasta la fecha es ese Regenerator del 2022, que como os comentaba, si no lo hemos escuchado aquí ya en la ruleta rusa, lo escucharemos sin duda porque es un álbum que ya tenemos, ¿no? Que ya tengo. En fin, bueno, pues seguimos con más recomendaciones y volvemos a recordar alguna de esas bandas que forman parte de nuestro background musical, sin duda, ¿no? Y una de ellas son los Blind Melon, esta estupenda banda de rock alternativo con un sonido muy personal, diferente, fundamentalmente a través de su vocalista, Shannon Hoon, que, bueno, pues en fin, tristemente conocido, además de su estupenda voz y eso, y por liderar vocalmente a los Blind Melon, pues que, bueno, pues después del segundo álbum de la banda, en el tour del segundo álbum, en 1995, pues murió de sobredosis, ¿no? La verdad. Así que, bueno, una banda que publicó fundamentalmente dos álbumes muy, muy populares, dos de ellos muy populares, los dos primeros, Blind Melon, que pegó un castañazo tremendo en el año 92, dentro de la, bueno, pues el boom que por otro lado existía en aquel momento con la música de Seattle, ¿no? Con el grunge, bueno, pues aparecieron estos angelinos de California, que era un poco la otra escena potente en aquellos años, ¿no? Fundamentalmente comandada por los Guns N' Roses de Los Ángeles, bueno, pues también aparecieron de repente los Blind Melon en Los Ángeles también, que como digo, bueno, pues con otra oferta o con otra visión musical, más que oferta, que suena fatal, con otra visión musical, bueno, pues tuvieron su ratito de gloria, ¿no? El primer álbum es absolutamente inconfundible, para, como digo, Blind Melon de 1992. El segundo, que es el que hoy vamos aquí a escuchar, de 1995, se llama Soup y es una continuación del primero. Es un álbum estupendísimo también. Como dicen los críticos, parece ser que un poquito más oscuro en cuanto a su planteamiento en el contenido, ¿no?, que ofrece la banda. Y el tercer álbum de la banda es aquel For My Friends, que es un álbum ya del 2008, cuando la banda decide volver a reunirse después de muchos, muchos años, porque, como os comentaba antes, desgraciadamente la banda decidió no seguir adelante después de la muerte del vocalista, de Shannon Hoon, como os decía, en el tour del segundo álbum en el año 1995 de Sobredosis. Así que venga, nos vamos a centrar en este Soup, de segundo álbum de la banda de estudio de 1995. La banda en aquel momento era en el vocalista, como os decía, también guitarras aquí, armónica y kazoo, Shannon Hoon. El bajo de contrabajo y flautas de Brad Smith, guitarras, mandolina y banjo de Christopher Thorne, guitarra también eléctrica, líder en este caso, piano y Hammond B3 de Roger Stephens y las baterías y percusiones de Glenn Graham. Son el núcleo que da forma principalmente al segundo álbum de estudio de los Blind Melon, de este estupendo Soup, del que ya vamos a escuchar uno de sus icónicos temas, en concreto el tema con el que se abre la grabación, ese Hello Goodbye Galaxy. But if I can leave a little bit of explanation, then anywhere in the world I choose to go, I'll have it made. Pues ahí están los Blind Melon, que bueno, pues para los viejunos como yo y que, en fin, disfrutamos muchísimo de esa revolución rockera norteamericana en los años 90, ¿no? Como os decía, centrada fundamentalmente en la explosión del grunge y también de algunas estupendas bandas desde Los Ángeles, que era el otro área de referencia en aquellos años. Musicalmente hablando, bueno, pues recordamos sin duda el boom de los Blind Melon, fundamentalmente a través de su primer álbum, de aquel single exprimido hasta la saciedad que se llamaba No Rain, ¿no? Que era, es uno de los temas más icónicos de la banda. Y bueno, hoy estamos para recordar a los Blind Melon escuchando el segundo de estudio, Soup, el segundo y bueno, pues último de la etapa, digamos, principal de la banda, ya que, como os comentaba antes, después de este, pues de la publicación de este álbum y durante el tour del mismo, bueno, pues el cantante Shannon Hood moría de sobredosis y la banda decidía no continuar. Y a pesar de ello, años después, 15 o 16 años después, en el 2008, la banda decidió volver a reunirse y grabaron ese For My Friends, que es el testamento musical, el último trabajo de los Blind Melon, aquí en este sub que hemos escuchado del año 1995, segundo de estudio, como os digo, de la banda. Encontramos a Shannon Hood a las voces, guitarras y armónica, y Kazoo, Brad Smith al bajo eléctrico, contrabajo y flautas, Christopher Thorne, guitarras, mandolina y banjo, Roger Stephens, guitarras, piano y órgano, en este caso el Hammond B3, y Glenn Graham a las baterías y percusiones. En fin, recuerdo a una estupenda banda, una de las bandas más populares sin duda de los 90, ¿no? Y que nos dejaron esos dos estupendos álbumes que todavía hoy en día seguimos gozándolos, ese debut de la banda de 1992, Blind Melon, y este Soup que acabamos de escuchar del año 1995, una delicia. En fin, y vamos a ir enfilando ya la recta final del programa y nos vamos a despedir con nuestra segunda pincelada de rock clásico. En este caso nos vamos a centrar en otra novedad, si antes nos centrábamos en una novedad, entre comillas, que era Bueno, pues ese The Angel Share, una nueva caja de los archivos de los Grateful Dead para celebrar el 50 aniversario del octavo álbum de estudio de la banda, que es el estupendo Wake of the Flood, que no me acordaba. He dicho octavo y no es octavo, pero en fin, lo he dicho sin más. No es el octavo estudio de la banda. Pero bueno, el álbum de 1973 que hemos recordado hace un rato, nuestra primera pincelada rock clásico, y que es novedad, como digo, entre comillas, por esa publicación de parte de los archivos de las sesiones de grabación del álbum para, como digo, celebrar este 50 aniversario. Vamos a despedirnos con otra novedad, también entre comillas, porque, bueno, pues finalmente, después de muchísimos años, Neil Young decide reunir el material que en un principio iba a formar este Chrome Dreams, un álbum del año 1977 que, si bien hoy hace bien poquito, este año 2023, ha visto la luz, como digo, de manera oficial, y se convierte en el nada más y nada menos que el 44, escuchar esto, el 44 álbum de estudio de Neil Young, después de, bueno, pues eso, a pesar de convertirse en el 44 álbum de estudio de Neil Young, publicado, como digo, este 2023, es un álbum que, bueno, pues empezó a tener cierta forma y empezó a ser grabado en 1977 con la idea inicial de ser y de llamarse así, Chrome Dreams, y es un álbum que nunca se publicó así, ¿no?, en su totalidad, y como ha sido ahora publicado este año 2023. Un álbum que conocemos, como digo, a los que nos gusta la música en el Young y hemos profundizado en ella, pues es un álbum que llevamos escuchando de las sesiones de grabación del disco tal Chrome Dreams muchísimos años. Y bueno, pues todas estas, lo que es el álbum que se grabó en su momento y que nunca vio la luz, ha sido publicado en diferentes formas, digamos, de manera no oficial, entre comillas, y de alguna manera ya habíamos tenido la oportunidad de escucharlo, ¿no? Pero ahora, bueno, pues eso, como álbum número 44 en el Young, se acaba de publicar finalmente ese Crown Dreams, parido inicialmente y grabado inicialmente en el año 1977. Algunas de las canciones que inicialmente iban a ir a este Crown Dreams, bueno, fueron luego derivadas a otros álbumes como el American Stars and Burns, que es un álbum de Neil Young de 1977-78. Perdón, me estoy quedando sin voz. Vamos a beber un poco. Perdón, a ver si podemos terminar el programa. Bueno, pues eso, algunas de las canciones que originalmente iban a pertenecer a este, o que pertenecían a este Chrome Dreams, fueron derivadas a otros álbumes, como ese American Stars and Burns de 1977, también en otros álbumes posteriores de Neil Young aparecen algunas de las canciones que, bueno, pues que originalmente eran parte de este, como digo, Chrome Dreams, ¿no? En fin, como os comento, los buenos amantes de la música en el Young ya las conocéis. Canciones como Pounder Finger, como Seed and Delivery, como Look Out for My Love, que aparecía también en aquel Comes a Time de 1978-79, Captain Kennedy, que aparecía en aquel Hoax and Dopes de 1980, estupendísimo álbum también, Home Ground, Hold Back the Tears, Too Far Gone, Like a Hurricane, Star of Belen, Will to Love, o Pocahontas, ¿no? Álbumes, temas que, como digo, aparecían en otros álbumes como Rust Never Sleeps, en el caso de Pocahontas, Star of Belen, en aquel Home Ground de 1900 y que pertenece al American Stars and Bars, también del 77, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues nos vamos a despedir con el 44 álbum, nada menos, de Neil Young, este Chrome Dreams, parido y grabado inicialmente en 1977, que por fin ve la luz como su idea original, ¿no? Como este Chrome Dreams. Así que nos vamos a despedir escuchando uno de estos ya míticos y bien conocidos temas de Neil Young. En concreto, nos vamos a despedir con el estupendo Star of Bethlehem. Como os decía antes, álbum que fue parido inicialmente para otro álbum que se llamó Home Ground, y que nunca vio la luz en su momento, y que luego más tarde este Star of the Land, este tema, apareció, como os decía, en ese American Stars and Burns de 1977, un álbum en el que encontramos un tema, este Star of the Land, en el que encontramos a Neil Young, de guitarras, voces y armónica, a Ben Keith al dobro y a las voces, a Tim Drummond al bajo, a Carl A.T. Himmel a las baterías y a la gran Emmylou Harris a las voces. Así que eso, vamos a dejaros con por fin la publicación de Chrome Dreams de 1977, este año de manera oficial 2023, muchísimos años después, y os vamos a dejar escuchando este Star of Berlin, estupendísimo. Antes de dejaros con la música en el Young y cerrar este programa, deciros que ya sabéis que podéis escuchar más entregas de La Ruleta Rusa en nuestra web, en laruletarusa.rock.com, y que podéis seguirnos y escucharnos, si os parece y os resulta más cómodo, en vuestras aplicaciones favoritas de podcast. Ya sabéis que nos podéis escuchar principalmente en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox. Todos los enlaces los tenéis ahí en nuestra web, en laruletarusa.radiorock.com. Como digo, estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, ya sabéis. Y si queréis escribirnos, tenéis nuestro correo, que es laruletarusa@gmail.com. Así que nada, dicho esto, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos. Espero que este número 39 ya de este año 2023 os haya gustado, con la selección que os hemos preparado, escuchando el nuevo trabajo de Otis Taylor, maravilloso, ese banjo que hemos escuchado, la reaparición de los Black Crowes el año pasado, con ese 1972, el octavo álbum de estudio de los Blur, ese The Magic Whip de 2015, la celebración del 50 aniversario de Wake of the Flood de Grateful Dead, del que hemos escuchado aquí algo, en ese Wake of the Flood, The Angels Share, uno de los últimos trabajos de los norteamericanos King Buffalo, Acheron, del 2021, el recuerdo también a esa estupenda banda de los 90, los Blind Melon, con su segundo álbum de estudio, Soup, de 1995, y nos despedimos con la, por fin, publicación años después, de aquella original idea de Neil Young, Chrome Dreams, de 1977, publicado este año 2023 como el álbum número 44 de Grandpa Neil. Así que ahí os dejamos con ese tema, con ese Star of Bethlehem que os comentaba, y nosotros ya nos despedimos hasta una nueva edición de esta ruleta rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, sed buenos, sed felices, disfrutad de la vida y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós. It hard when you wake up in the morning and you find out that those other days are gone. All you have is memories of happiness, lingering on. All your dreams and your lovers won't protect you. They're only passing through you in the end. They'll leave you stripped of all that they can get to and wait for you to come back was in a Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.